Hoy es miércoles 20 de noviembre de 2013 y esto es Berrio Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos este boletín informativo, Garasi? Charla sobre la LOMS ofrecida por Sortzen. Así es, mañana jueves 21 a las 6 de la tarde en el Kulturgune y por iniciativa de la Pima Mendialdea, Sortzen y Casbatuas ofrecerá una charla sobre la Ley Orgánica de Mejora de la Educación, más conocida como LOMCE. Y mañana también Día Internacional de la Espina Bífida. 21 de noviembre, Día Internacional de la Espina Bífida. La Asociación Navarra de Afectados de esta por esta enfermedad, afincada en Berriozar, con motivo de este día ha llevado a cabo varias actividades en nuestro pueblo. Mañana tendremos la oportunidad de hablar con un miembro de esta asociación que nos contará en primera persona toda la información. Y como hemos dicho, la nieve hace acto de presencia. Así es, a primeras horas de la mañana y ahora mismo han caído los primeros copos en Berriozar. Aunque las calles han amanecido limpias de nieve, el Monte Ezcaba sí se ha visto cubierto a esas primeras horas del día. El tráfico no se ha visto especialmente afectado y la cota de nieve se sitúa en estos momentos en torno a los 500 metros. Becas para cursos de euskara. El plazo de solicitud para estas becas es hasta el 30 de noviembre y la documentación se debe entregar en la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Berriozar. En esta convocatoria podrán solicitar las becas, además de las personas empadronadas en Berriozar, las personas que trabajen como autónomos o en microempresas cuya sede social esté en Berriozar. Y desde Berriozar a Praga a cantar. 11 componentes de la coral El Carrequín de Berriozar, junto con otros 3 de la coral Aritza de Aibar, conformarán el coro Medialuna de Pamplona para dirigirse a la capital checa con el fin de ofrecer 3 conciertos: Escocia, Portugal, Holanda, Suiza, Irlanda, Inglaterra, Austria y Suecia son algunos de los países que participarán en el evento musical. La coral Medialuna ofrecerá un concierto con 5 de los 12 participantes. El director de la Medialuna en esta ocasión, el berriozartarra José Germán Antón. En unos minutos tendremos la ocasión de charlar con Pello Huarte, miembro de la coral El Carrequín, que también viajará a Praga. Y curso de premonitores en el centro juvenil. Dirigido a chicas y chicos de entre 12 y 15 años, en el que se trabajarán temas como medio ambiente, crear una asociación, sexualidad, nuevas tecnologías, cocina. Este curso contará con un certificado expedido por el Ayuntamiento de Berriozar y las inscripciones se pueden hacer en el centro juvenil situado en la calle Artecale número 6, de martes a viernes de 5 a 8 de la tarde y los sábados de 11 de la mañana a 2 del mediodía. El precio para este curso es de 20 euros para personas empadronadas en Berriozar y 30 para las personas que no lo estén. Se puede solicitar más información en la dirección de correo electrónico icariari@hotmail.com o en el teléfono 948-060 160. Y momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy? Bueno, ya vemos la nieve. No sé qué más nos puedes contar, Xavi. Pues sí, la verdad es que ha hecho acto de presencia la nieve en las calles de nuestro pueblo y eso es lo que más se puede destacar. Por eso lo hemos comentado al inicio de este informativo. La predicción nos cuenta que tenemos cielos muy nubosos, chubascos débiles a moderados y posibilidad de tormentas acompañadas de granizo, especialmente durante la primera mitad del día. La cota de nieve se sitúa en torno a los 500-600 metros durante la mañana y ocasionalmente, como hemos visto, sobre 400 metros, subiendo hasta los 600 durante la tarde y los 800.000 metros aproximadamente a últimas horas del día. Vientos flojos a moderados del norte-noroeste y temperaturas máximas en ligero a moderado descenso. También comentar, Garasi, que hoy empezarán ya las heladas. Así que si tenéis que coger el coche, cuidadín, cuidadín.